CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Marinas de Radio, Ángela Parte en los controles técnicos, Adriana Ambrosio en los controles técnicos, saludándola también nuevamente allí, tras el vidrio. Y vamos a estar analizando algunos temas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley de urgente consideración, una luz que, como hemos dicho, está aprobada de antemano. Eso es lo que le da el establecimiento de la ley de urgente consideración. Es decir, pasando los plazos, no es que si no se vota no queda aprobada como las otras leyes, no, todo lo contrario. Pasando los plazos, en este caso el plazo para el Senado es el próximo domingo, 8, a partir de allí, si no hubo una aprobación, supónganse, no hay aprobación en el Senado porque hay una situación de pandemia y no hay posibilidad por parte del Poder Ejecutivo de retirar el proyecto. Y se mantiene el mismo, queda aprobado. El problema es que creo que queda aprobado tal como vino del Poder Ejecutivo, no con las modificaciones que hizo Comisión, porque creo que recién las modificaciones comienzan a quedar firmes una vez que la comience a aprobar el Pleno. De eso no estoy todavía tan seguro, pero digo, lo concreto es que queda aprobada la ley de urgente consideración pasando los plazos. Por eso es que la mandan como ley de urgente consideración con plazos de tiempo, para apurar al Parlamento de si quiere hacer algunas modificaciones la haga, porque si no queda tal como el Poder Ejecutivo la envió aprobada. Primero en el Senado y después tiene 30 días en la Cámara de Diputados para también llevar el mismo proceso. Si en esos 30 días, supónganse, diputados no se reúne, no hay comisión, no hay pleno, no hay nada. Supongan que pasa eso. Bueno, queda aprobada con la sanción definitiva, como vino del Senado de la República, obviamente después de haber sido aprobada miércoles, jueves y viernes, como hemos dicho, y tal vez el sábado, estos 501 artículos, fue lo que vimos en la taquigráfica del día viernes, que fue lo último que se aprobó. También se va a estar definiendo si va a haber miembros informantes. Ese es otro de los temas. Hay un pedido de Frente Amplio que no haya miembros informantes. Y lo que se dijo es bueno, que hoy en la reunión de coordinación, que se hace siempre que hay una sesión con la vicepresidenta Argimón y los coordinadores de bancada, se va a estar definiendo si va a haber, en este caso, miembros informantes o no. Hablamos con Jorge Gandini. Una de las preguntas que se le hizo fue justamente si con estos cambios, entre cambios de redacción y de texto, unos 300, más los 35 artículos que se sacaron, obviamente en algún caso modificando algunos, otros como ustedes saben pasando la ley de medios, como los de Antel. Si en esas modificaciones la esencia se mantuvo del proyecto que el Poder Ejecutivo envió. Y nos dijo, en este caso Gandini, que sí. Y nosotros concretamente también le preguntamos sobre el comportamiento en la Cámara de Diputados. ¿Recuerdan que Penades nos había dicho que la idea era mantenerlo más cerrado en la Cámara Baja? Bueno, para Gandini va a haber modificaciones en la Cámara de Diputados. Porque dice Gandini que los diputados piensan distinto, los diputados piensan más como representantes departamentales. Y esas situaciones hacen que muchas veces algunas situaciones que se plantean desde el Parlamento de la Cámara de Senadores no termine de cerrarle a los diputados y los diputados de alguna manera entonces hagan el cambio de alguno de los artículos. Él cree que va a haber cambios que van a mejorar la ley en la Cámara de Diputados. Así lo marcaba Jorge Gandini. Vamos a escuchar. Campaña, la ley de urgente consideración fue muy discutida en la campaña electoral. El Frente Amplio le ponía contenidos él y discutía, y lo hicieron por este medio. Aquí está, con pandemia y todo, la discutimos, la trabajamos, recibimos mucha gente y la vamos a aprobar en el Senado y calcularé que el 20 de julio va a ser ley, así que es importante. Hace instantes el senador Bonomi decía que una ley era la que se había presentado y otra muy distinta a la que iba a salir, probablemente con menos filo. Ese fue el adjetivo que utilizó. Bienvenido a la democracia. Así funciona un sistema democrático que tiene separación de poderes. El Poder Ejecutivo hizo una propuesta, Nosotros la enriquecimos, la mejoramos, pasó por el Parlamento, se acordó. Le diría que más de la mitad de los artículos van a ser acompañados por la oposición, tiene más ancha base y saldrá una ley diferente a la que mandó el Poder Ejecutivo. Y sin ninguna altanería, le diría, mejor. La hemos logrado mejorar. Y un tema que generaba discusiones a la interna de la coalición multicolor tenía que ver con el aumento de penas para menores infractores. Finalmente, ¿qué se acordó? Bueno, se acordó parte y parte. Se aumentaron las penas a 10 años, pero para los delitos gravísimos, y algunos de ellos, para el homicidio especialmente agravado, para la violación y el abuso sexual especialmente agravado pasa a 10 años, el máximo para los demás queda en 5, los antecedentes de los menores quedan, pero quedan en durante dos tercios del tiempo que por esos mismos delitos está previsto que queden vigentes para los adultos, o sea que si para un adulto se le mantienen los antecedentes por 5 años, para un adolescente que cometió el delito como menor se le van a mantener por 3 años. Y la semilibertad se mantiene en 1 año como está hoy vigente, pero con orden del juez, vista fiscal e informe de INISA. Lo demás más o menos queda como está hoy. Sandini, mucha discusión en el Poder Ejecutivo, mucha discusión en el Senado. ¿Esto hace prever que en diputados se esperen el mínimo cambio? Va a haber mucha discusión en diputados. Los diputados aportan una visión diferente a la que se aporta en la Cámara de Senadores. La miran muchas veces de los intereses y visiones de sus departamentos, de los que representan. Acá hay normas que le atribuyen funciones a INAC, el Instituto de Carnes. Ahí va a haber mucha discusión en diputados. Al Instituto de Bienestar Animal y las tareas que tiene, a colonización, y luego hay normas sobre seguridad pública, incorpora muchas cosas que en el interior o en los departamentos se ven distintas. Yo creo que está cerrado en lo fundamental, pero diputados va a discutir y le va a introducir cambios. Por lo menos no lo mandamos cerrado para nada. Creo que va a mejorarse un poquito más en diputados. Ahí tenían la palabra entonces de Gandini diciendo que para él sí en diputados va a haber modificaciones. Tuvimos la oportunidad también de hablar con Charles Carrera, que es el coordinador de la bancada del Frente Amplio, y que, entre otras cosas, Carrera lo que decía era, bueno, nosotros hicimos modificaciones, creemos, marcaba creo que lo mismo que decía recién Gandini, en pocas palabras, que creen que el proyecto... Bueno, hoy escuchaba a Negón Posada, que también decía lo mismo, que el proyecto quedó mejor que el del Poder Ejecutivo. Aunque siguen sin compartir ciertas áreas, sobre todo en torno al tema seguridad pública y en el tema libertad financiera, porque ellos obviamente defienden la inclusión financiera o bancarización. Por allí pasan, sobre todo, objetivos que tienen que ver con lo que se sigue, en este caso, manifestando dudas sobre el proyecto. Van a votar en general en contra, porque además consideran que haber impuesto esta discusión, este debate por la Ley de Urgente Consideración no está bien. Reitero que la Ley de Urgente Consideración lo que establece es que la ley queda aprobada después de ciertos plazos, a diferencia de las demás leyes, que si se pasan los plazos, en realidad lo que quedan es que no se aprueba. Bueno, en este caso ya queda aprobada solo pasando los plazos, sin necesidad de que el Parlamento las trate. Por lo tanto, desde el punto de vista legislativo, y esta era una lectura que hacía el Frente Amplio, lo único que se podía hacer era intentar hacerle mejoras, cosa que ellos consideraron se le pudo hacer, sacando algunos artículos o cambiando algún otro, en negociación con el gobierno. Por ejemplo, uno de los últimos tuvo que ver con lo que era primero desmonopolización de los combustibles, después pasó a ser competitividad y paridad de precios, con 3 artículos vinculados al tema combustible dentro de ese título, ya sin la desmonopolización, pero en la búsqueda justamente de la paridad de precios a nivel regional. Y hubo un cambio que el propio viernes presentó el senador Adrián Peña, el Partido Colorado, para acercar la posición del Frente Amplio en algunas garantías que el Frente Amplio pedía para votar, y de alguna manera eso logró que finalmente el Frente Amplio acompañara en el tema de los combustibles la posición del gobierno multicolor, la postura de, de Adrián Peña, que fue destacada por Charles Carrera. Ahora, dentro del Parlamento lo único que se podía hacer era eso, es la lectura que se hace, porque la ley se aprueba automáticamente, entonces lo único que podemos hacer entonces es introducir mejoras, cosas en las que no estamos de acuerdo, proponerlas y, bueno, lograr acuerdos para cambiarlas, cosa que en algún caso lo logramos, decía Charles Carrera, y enumeraba ciertos proyectos de ley cómo variaron. En otras no, votaremos en contra. Ahora, también está el camino político por fuera del Parlamento, porque se había hablado mucho de la inconstitucionalidad, que es verdad que allí, como partido político, el Frente Amplio no puede hacer mucho, más allá de que puede llegar a apoyar alguna causa en la... acá la inconstitucionalidad la tiene que llevar adelante quien se siente, en este caso, tocado por parte de algún artículo. Por ejemplo, supongamos que no lo convence igual a la gente de FANCAP el tema establecido en el tema paridad y precios de combustible, por más que se haya sacado la palabra de monopolización. Bueno, FANCAP podría presentar una inconstitucionalidad, el gremio ANCAP, contra esos artículos. O, por ejemplo, más allá de algún cambio que se hizo con el tema de las áreas protegidas. Bueno, pero eso no convence porque se considera que todavía sigue siendo una situación en la cual se genera un retroceso en el tema medioambiental. Bueno, asociaciones medioambientalistas del país podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra esos artículos. ¿Se entiende? Pero después sí está otro tema que es más político, que tiene que ver con la posibilidad de la democracia directa, es decir, un plebiscito, un referéndum, contra el proyecto, que también se ha hablado de eso. Y nosotros se lo preguntábamos a Charles Carrera y él nos decía que se está lejos de ese camino. Por lo cual allí sí es toda una posición y una postura de Frente Amplio, porque ya ahí podría tener una herramienta, que es la, reitero, la de la democracia directa, porque como decíamos en el Parlamento no se puede... con los votos que tiene Frente Amplio, rechazar el proyecto, ya que el proyecto, como decíamos, queda automáticamente aprobado pasando los tiempos y el sector multicolor tiene las mayorías para poder hacer que el proyecto pase aún sin discusión, cosa que reitero no va a pasar porque hubo 300 cambios entre redacción y algunos cambios de algunos artículos y se sacaron 35 artículos. Pero digo, más allá de eso, está el camino que se puede seguir por fuera del Parlamento. Y en ese, por fuera del Parlamento se podría presentar un plebiscito y allí el Frente Amplio sí podría ser parte del mismo. Pero reitero, Charles Carrera nos dijo, en este momento vemos esa situación, ese camino muy lejano. Vamos a escuchar. Frente Amplio ya tenemos una posición, en general estamos en contra de la metodología de trabajo, pero luego hay normas que vamos a acompañar con una lógica que nos propusimos al inicio de esta legislatura de ser una oposición responsable y constructiva. Y estaríamos en el pleno la semana que viene, hay algunas normas que vamos a acompañar. Y hay normas en lo que tiene que ver en materia de la mejora de investigación y persecución criminal, hay mejoras en el nuevo Código de Proceso Penal, eso vamos a acompañar. Hay algunas normas en lo que tienen que ver, por ejemplo, con el gran narcotráfico, el crimen organizado, que hay que penar con mayor severidad, el Frente Amplio eso acompaña. Acompañamos que el Estado tiene que dar una lucha frontal contra la delincuencia y eso vamos a acompañar en alguna metodología. Lo que no acompañamos es lo que ya hemos dicho, que es lo que tiene que ver con una policía autónoma, una policía discrecional y una policía que no tenga que rendir cuentas. Allí esos cambios están allí en este proyecto y eso no vamos a acompañar. Luego hay temas que son sentidos para el Frente Amplio, que es lo que tiene que ver en materia de educación. Nosotros logramos un ámbito que no estaba, que es lo que se llama el ámbito de coordinación de la educación pública y eso ha permitido la descentralización universitaria en el interior de nuestro país. Eso logramos incorporar y lo vamos a acompañar. Así como logramos mejoras en el régimen de contratación que benefician a artistas, a gestores de la cultura, a cooperativas sociales, a las empresas públicas, que se había eliminado la posibilidad de compra de aquellas empresas públicas que están en régimen de libre competencia, se les había eliminado. Nosotros hemos logrado ese tipo de modificaciones y eso vamos a acompañar. Algunas agencias que tratan de mejorar la construcción de la política pública, también en ese sentido se va a acompañar. La creación del Ministerio de Medio Ambiente se va a acompañar. Y luego, bueno, hay algunos demás. Lo que nos propuso el Poder Ejecutivo en la Ley de Urgente Consideración es lo que tiene que ver que, por un lado, se crea el Ministerio de Medio Ambiente y, por otro lado, se da un golpe mortal en lo que tiene que ver con las áreas protegidas. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, lamentablemente, no va a avanzar, hay que saberlo, en este quinquenio, porque se restringe muchísimo el desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Lo que tiene que ver con la desmonopolización de ANCAP, ya hay un acuerdo en ese sentido de que no va a estar en la ley de urgente consideración. Hay una propuesta trabajada por el senador Peña, que hay que destacar, que en ese sentido el Partido Colorado en conjunto nos ha dado participación a la mejora de la redacción, y yo en particular tengo posición afirmativa, pero realmente nosotros vemos como muy positivo las modificaciones en lo que tiene que ver con la política combustibles. Todos nosotros queremos que ANCAP sea más eficiente, todos nosotros queremos que sea un combustible más económico para nuestra población, así que bueno, nosotros vemos muy, muy importante la modificación que nos planteó el senador Peña, representante del Partido Colorado. Lo mismo lo que tiene que ver con Antel, se logró, y también se va a votar en forma negativa aquellos artículos que tienen que ver con la titularidad de bienes inmuebles rurales por parte de sociedades al portador. En síntesis, el Frente Amplio, hay un conjunto de normas que va a acompañar, y la gran mayoría de las normas no la vamos a acompañar porque no compartimos la dimensión represiva, la dimensión en lo que tiene que ver con una nueva lógica en la desregulación de las políticas públicas, que no podemos acompañar. En lo que tiene que ver con ANCAP, ¿qué quedaría dentro de la LUC que se votaría ahora y qué sería para estudio posterior? En principio, lo que tenemos ahora que en este es lo que se está proponiendo es bueno, que haya un nuevo sistema de elaboración del precio del combustible, y nosotros vemos como muy positivo realmente la propuesta. Es decir, se cambió totalmente la lógica. Lo que vino en la LUC 3.0 no es lo que va a salir de aquí. ¿Se le piden estudios al Poder Ejecutivo más para ver la viabilidad de lo que se pretende implementar? Sí, eso es un sinsentido, ¿no? El Poder Ejecutivo, cuando les envió la propuesta, nos envió una propuesta sin los estudios previos. Ahora, bueno, lo que va a salir, se le va a solicitar que se realicen los estudios previos, que son estudios necesarios. ¿El Frente Amplio mejoró la ley de urgente consideración? Nosotros, no sé si decirle que mejoró. Lo que hicimos fue una reducción de daño. Es decir, hay normas que cuando llegaron aquí eran bien embromadas en lo que tiene que ver en materia de seguridad o en materia de educación pública o en materia de las empresas públicas. Y yo creo que el gran logro está que la dimensión privatizadora que estaba en esta ley de urgente consideración, esa dimensión salió de esta ley. Es decir, esa dimensión no está aquí. Luego, lamentablemente, hay otras dimensiones que sí van a persistir, pero esa dimensión, la dimensión privatizadora del programa del gobierno del Partido Nacional, aquí no está. Senador, que hayan participado tanto los limita para el futuro, por ejemplo, en un tema de presentar recursos de inconstitucionalidad o juntar firmas por un plebiscito. Nuestros habitantes que se sientan afectados siempre tendrán la libertad de presentar un recurso en ese sentido. Y luego, las valoraciones que usted hacía de un posible referéndum o no, hay que esperar el 8 de julio, que es la fecha que va a estar sancionada en forma definitiva esta norma, y a partir de allí hay que evaluarlo. Hoy veo que estamos muy alejados de esa situación. Por ahora el Frente Amplio rechaza cualquier tipo de acceso a la democracia directa para poner una limitante a esta ley de urgente consideración, que es la única forma que tiene, reitero, a partir de que en el Parlamento no tiene las mayorías necesarias como para detener una ley que automáticamente va quedando aprobada a partir del pasaje del tiempo. Es una herramienta la de la democracia directa, algunos la habían manejado, pero Charles Carrera, como coordinador de la bancada del Frente Amplio, dice que por lo menos ellos la ven lejana. El diputado Gonzalo Melogno, que es del departamento de Canelones por el Partido Nacional, criticó lo que es, sobre todo en la zona de San Ramón, de donde él es oriundo, la cantidad de calles de balastro, aunque lo hablábamos con Héctor también, que también manifestaba que en varias zonas de Canelones, lamentablemente, los caminos son de balastros. Y eso genera que al pasaje de autos y sobre todo de camiones se levante un polvo que es altamente contaminante para la población. Vamos a escuchar lo que era la denuncia que hacía el diputado Gonzalo Melón. De calles de balastro de la ciudad de San Ramón, departamento de Canelones, a 80 kilómetros de donde estamos hoy aquí sentados, a 40 kilómetros de la capital, Canelones, y a 40 kilómetros de la capital de Florida. Las calles superan de balasto más de 250 cuadras, siendo una situación que se tornó crítica y crónica en el sentido de su afectación a la calidad de vida de los habitantes de dicha ciudad. El polvo suspendido en el aire es conocido como una contaminación por partículas de fracción que flotan en el aire que estamos respirando. El hombre necesita para respirar 14.000 litros de aire. Los ciudadanos de San Ramón estamos inhalando continuamente y diariamente 14.000 litros de aire sumado a la cantidad de polvo productos de las calles de balasto. Es de resaltar que dichas partículas suspendidas en el aire ocasionan graves problemas sanitarios, diferentes infecciones, tanto respiratorias como también problemas cardiovasculares. Si bien en lo local no existe un estudio específico sobre dicho impacto, consultados con las autoridades sanitarias, se han manifestado que existe un aumento de patologías producto de que estamos respirando dicho aire. En el año 2019 se realizaron en el municipio local de San Ramón encuentros y talleres con la comunidad para saber la problemática existente en el territorio. Todos los grupos coincidieron en que el problema grave que tenía la localidad de San Ramón era el polvo producto de sus calles de balasto. Si bien es difícil lograr que toda la ciudad cuente por lo menos con un riego bituminoso en la totalidad de sus calles en un tiempo cercano, es importante presentar la problemática para poder iniciar un trabajo en conjunto con las autoridades competentes en la materia y poder realizar un trabajo adecuado en la ciudad para afrontar el problema de la contaminación. Así como se le dio en su momento y se le sigue dando batalla al humo de tabaco, también es necesario darle batalla al polvo existente en el aire producto de las calles con balasto. Se encuentra en juego la salud y el cuidado del medio ambiente de los habitantes de una localidad canaria, en este caso, pero bien se puede hacer esta situación en otras localidades de distintas ciudades del territorio nacional. Así hablaba entonces el diputado Melogno del Partido Nacional por el Departamento de Canelones, sobre todo de su zona, que es San Ramón, pero marcábamos que la situación, como él también manifestaba, es una realidad en casi todo ese departamento. Seguimos con información. En este caso, el ministro de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, Paganini, habló sobre la situación económica generada a partir del COVID-19 en lo que se llama la crisis sanitaria de la mano de la crisis financiera, o la crisis financiera de la mano de la crisis sanitaria. Paganini dijo que una de las industrias que no se ha visto comprometida es la celulosa en nuestro país. Habló obviamente de algunas otras que han podido tener recuperaciones, otras que han sido afectadas no solamente por el COVID-19, sino también por el tema de la seca o la sequía, y lo que ha sido justamente que ha tenido que el gobierno de a poco ir tomando más seccionales, departamentales o más departamentos completos en lo que es la apoyatura, que no es mucha, de alrededor de unos 8 millones de dólares, que se da por el déficit hídrico. Vamos a escuchar lo que decía Paganini. Vemos, por supuesto, es que hay un montón de sectores que se fueron retrayendo, ¿verdad? Desde lo más complicado en las curtiembres hasta algunas cuestiones de menor impacto, ¿verdad? Y después tenemos sectores ganadores que son fundamentalmente el sector celulósico y papel. Le dio al petróleo porque el mayor aumento del transporte y del parque automotriz en general en el periodo generó mayor consumo de combustible en los años anteriores. También químicos y instrumentos médicos. Bueno, entonces, tenemos un país que está en un proceso de transformación de su matriz industrial. Y eso es un punto de partida que tenemos que tener claro. También si lo miramos desde el punto de vista de la evolución del empleo, entre el periodo 2009 y 2019, en 10 años, vemos que también tuvimos una retracción de la actividad industrial bastante fuerte, con algunos sectores importantes retrayéndose. No vamos a ir por los detalles de los números, pero vale la pena tener claro de que aquí hay dos problemas claros o impactantes. Hay un problema que es una realidad mundial, que es la transformación del puesto de trabajo industrial que se transforma por un lado en por mayor impacto de las tercerizaciones, se va moviendo desde el sector de los servicios y de logística y no es estrictamente la producción industrial directa como era tradicional. Pero también tenemos un problema de competitividad para nuestra industria en el país, y ese problema tiene que ver con los costos y con los desequilibrios macroeconómicos que nuestro gobierno en su programa pretende justamente atacar. Esa era un poco la situación de partida, donde decíamos, bueno, tenemos que tener una mejora en la competitividad que iba tanto por el lado de equilibrar las cuentas del Estado y por lo tanto no tener lo que se puede llamar de forma coloquial el atraso cambiario, como también atacar los costos de la energía y otro tipo de temáticas que están en nuestra agenda, ¿verdad? Vamos a comparar ahora cómo el COVID de alguna manera impactó y si vemos, por ejemplo, cómo se repartía en la industria, cómo se repartía el seguro de desempleo hasta febrero, y vemos que la industria manufacturera tenía un porcentaje de seguro de desempleo, el comercio otro. En fin, si vemos cómo eso cambió después del COVID, vemos que la situación cambia drásticamente y tenemos problemas de desempleo fuerte, ¿verdad? Y tenemos un impacto clarísimo a partir de la definición de la pandemia o de la emergencia sanitaria. Lo cual todos sabemos y estamos viendo, y es notoriamente un problema que tenemos que atacar y que el gobierno ha enfrentado con muchas medidas, algunas para mitigar el impacto de la salud, que entendemos han sido muy exitosas, más allá de focos que van apareciendo y que vamos a ir controlando, otros que tienen que ver más con mitigar el impacto social, y ahí han habido, como ustedes conocen, muchas medidas destinadas a los sectores más vulnerables, y también otras dedicadas a lo económico, y ahí han habido medidas para apoyar, por un lado, primero a las pymes y a las pequeñas empresas, y en la etapa que viene ahora también, y de eso vamos a hablar, para apoyar la reactivación a todo nivel del de la actividad. Entonces, para tener alguna indicación no más numérica del impacto que ha tenido la emergencia sanitaria, podemos comparar un poco cómo ha sido la demanda energética si lo comparamos mes a mes de un año al siguiente, ¿verdad? Entonces, en el caso de energía eléctrica, que es el que vemos en este cuadro, vemos que los eneros habían sido similares, en febrero había mejorado el 2020 respecto del 2019, en marzo también han cerrado, ahí ya tenemos el impacto, pero donde se nota eso, porque además hay un cierto atraso en los ciclos de facturación y demás, es en abril, y ya en mayo, desde el punto de vista de la electricidad, el impacto es menor. Hablaba obviamente del tema energético, porque en la medida que se ve que ese gasto de energía cae es porque obviamente las empresas y la industria comienza de alguna manera a mandar los seguros de paro a los trabajadores, a no tener en este caso mucho trabajo para hacer y por eso no utilizar obviamente las herramientas de trabajo y de esa manera no demandar la energía que se ha demandado otros años. La caída era bastante violenta, sobre todo a partir del mes de abril y sobre todo en el mes de mayo que acaba de culminar. Hablábamos hoy de la ley de urgente consideración, lo hacíamos desde el punto de vista del Senado, pero nosotros nos quisimos adelantar también a lo que va a pasar en diputados, porque, por ejemplo, dentro de este proyecto, dentro de lo acordado en el Senado, gente del gobierno, como el Partido Independiente, no va a acompañar artículos que tienen que ver con el capítulo sobre todo vinculado a seguridad, tanto en algunos temas de minoría infractora, pero sobre todo también en temas de garantías para que las, en este caso la policía y también el ejército que cumple tareas policiales en el ámbito de la frontera tengan en relación a su actividad y sobre todo a la represión y la posibilidad de intercambio de disparos. Se considera por parte del Partido Independiente, como lo consideran también algunos partidos que están en contra de este proyecto, que ya esas garantías existen para que pueda proceder y defenderse, en este caso, el agente policial o el militar. Esto es lo que se marcaba por parte del Partido Independiente. Y también en lo que tiene que ver a la libertad financiera. El Partido Independiente, al igual que el Frente Amplio, defienden la inclusión financiera o bancarización. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Iván Posada, que es el legislador que tiene partido independiente en el Parlamento. Por eso decíamos, su accionar va a ser en la Cámara de Diputados, ya que no tiene representación en la del Senado. Okay. El primer comentario que me surge es que el proyecto de ley que va a salir del Senado de la República va a ser un mucho mejor proyecto que el que ingresó. Claramente, hay muchos aspectos que se han mejorado sustancialmente. Particularmente nosotros tenemos una visión de que hay tres áreas donde hay una mejora sustancial, que son las que justifican esencialmente la existencia de este proyecto de ley de urgencia, de urgente consideración, que es el tema de la educación, el tema de la reforma o de los cambios que se hacen al Código de Proceso Penal, donde existían muchos desacuerdos, muchos aspectos que se habían marcado como errores y que en este proyecto de ley se corrigen. Y por otro lado, la transformación de las unidades reguladoras en servicios descentralizados, lo que rompe con una lógica que para nosotros había sido realmente, no la habíamos acompañado en su momento, porque no tenía sentido crear unidades reguladoras en el ámbito de la Presidencia de la República, porque no solo son inconstitucionales, sino porque ese aspecto esencial, esa función esencial de la regulación, quedaba de alguna manera comprometida por esa dependencia directa del Presidente de la República. Después hay otros capítulos donde nosotros notoriamente tenemos algunas diferencias y vamos a actuar en consecuencia. Por ejemplo, en la referencia a algunas normas penales que se incluyen, especialmente el segundo inciso que se agrega al literal B del artículo 26, que es el de legítima defensa, que se modifica en el primer artículo, los artículos 4, 11 y 17, que nosotros no vamos a acompañar porque creemos que ya hay normas penales que establecen penalizaciones a esas conductas. Todo el capítulo referido a la libertad financiera, donde nosotros creemos que hay verdaderamente un retroceso respecto a los avances que se hicieron en el país en esta materia, y además porque creemos que se compromete la posibilidad de que el país sea observado por el GAFILAT en relación a dos o tres disposiciones que están incluidas, uno respecto a la revisión simplificada y otros al incremento que se hace de permitir las transacciones en efectivo hasta $100,000, aspectos que claramente van en contra de la propia lógica del lavado de activos. Eso que dicen que en realidad eso va por otro carril, que va más por las políticas vinculadas al lavado de activos. Yo creo que es una contradicción que en el capítulo de normas penales estemos aumentando las penas para todos los delitos vinculados al narcotráfico, y en el capítulo de libertad financiera se esté posibilitando transacciones en efectivo de hasta $100,000. Una parte importante del funcionamiento del narcotráfico es en una comercialización al por menor, que obviamente no generan grandes cifras de dinero, y que a partir de ahora tienen un mecanismo claro para tratar de evadir lo que pueden ser eventualmente controles que se realicen en la medida que se permiten esas transacciones en efectivo. Por tanto, para nosotros allí hay una posible sanción y por tanto no vamos a poner en una situación de que nuestro país pueda ser sancionado por estos organismos intergubernamentales que, por cierto, son especialmente vigilantes de todo el tema del lavado de activos y bueno, que hemos tenido inspecciones bastante recientes en el pasado. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.